regalo regaladísimo. ¡Vaya! Anoche me fui pa'l baile a bailar con mis amigos y me la llevé a la flaca, la que siempre está conmigo. Y te cuento la que pasó cuando se fue pa' la pista. La encontramos muy apretada bailando con mi vecino. ¡Ay, ay, ay! Se me apiró con el otro, se me apiró con el otro. Eso que le quería tanto me ha dejado por el otro. Se me apiró con el otro, se me apiró con el otro. Eso que le quería tanto me ha dejado pa' la foto. Tanto me ha dejado por el otro. Se la pirao con el otro, se la pirao con el otro. Y yo que le quería, tanto me ha dejado pa' la foto. ¡Débala! Yo la agarré de las manos y me fui para la mesa. Hicimos una de botellas y la gente que corría. Y salí para la calle y perdí los documentos. Terminé cantando en la comisaría. Se me piró con el otro, se me piró con el otro. Y yo que le quería tanto me ha dejado por el otro. Se me piró con el otro, se me piró con el otro. Y yo que le quería tanto me ha dejado pa' la foto. Se me piró con el otro, se me piró con el otro. Y yo que le quería tanto me ha dejado por el otro. Se me piró con el otro, se me piró con el otro. Y yo que le quería tanto me ha dejado. Para el mural de 1 metro por 1.50. Mi amor, no entendés nada. Ahora se me piro con el otro, se me piro con el otro. Y yo que le quería tanto me ha dejado por el otro. Se me piro con el otro, se me piro con el otro. Y yo que le quería tanto me ha dejado para la foto. Se la piro con el otro, se la piro con el otro. Y yo que le quería tanto me ha dejado por el otro. Se la piro con el otro. Que le quería tanto me han dejado pa' la foto. ¡Ébala! ¡Eque!